de ti. Olvida, corazón, olvida la pena y el dolor, porque el dolor de amor se olvida con un nuevo amor. Triste, se oye la lluvia en los techos de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que es mucho sufrir, mira que gente sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad, y se siente en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, en un mundo mañana. Qué triste, se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste, vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, que triste viven los niños en las casas de cartón. Alegre viven los perros, canta el explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros que le dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Triste, se oye la lluvia en los techos de cartón. Hasta la esperanza en la casa de cartón. Otra noche sin dormir, recordando los momentos de mi vida junto a ti. En la puerta del colegio donde Thank you.

Este amor

podré borrar lo que en mí escuché de mí. Tendré que no fuera que más pasa siendo aquel que tanto se vivió. Pero voy a decir, mi arme de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor, y si quieres amor, y si quieres amor, y si de despertar el ritmo y poner en mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama, y que al pasar el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor se sana. ¿A cambio de qué? De despertar el ritmo y recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer, de poder saber que tú estás en mi cama, y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada. Por tu historia,

me llevo muy dentro del corazón. Encima amor, oh, querido, nunca te puedo olvidar. Matamos a Maurito, nunca te puedo olvidar. Matamos el bello puerto, nunca te puedo olvidar. Y matamos a del alma, nunca te puedo olvidar. Matamos a Maurito, nunca te puedo olvidar. Matamos del recuerdo, nunca te puedo olvidar. Matamos de mi alma, nunca te puedo olvidar. Matamos a Maurito, nunca te puedo olvidar. Matamos del recuerdo, nunca te puedo olvidar. hombre, ven a verme y háblame cara a cara, frente a frente, dímelo. Un cobarde mentiroso como tú, sin valor, sin dignidad. Yo he dejado todo por seguirte a ti. Te he dado mucho más que a nadie di. Te he entregado de mi vida lo mejor. Y hoy me llamas y me dices simplemente adiós. Mentira, mentira, tú me enamoraste, amaste y me mentiras. Mentira, tú me alimentaste siempre de mentira. Mentira, porque tu vida que siempre te creí. Hoy todo es comedor.

dejó el corazón a mí, quien supiera reír. Llora Chabela, por el bulevar de los sueños rotos. Marisa, adiós amor, se va mi vida, porque la llevas tú. Adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós amor, adiós mi dulce amor. Marisa, arrivederci. Marisa, adiós amor, te vas. Se va mi vida, porque la llevas tú. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor, adiós. Constante, acaríciame, estoy al rojo cielo. Llámame, que estoy todo latido, todo bien. Oh, la, cálmate ya. Ven y canta esta canción. Oh, la, cálmate ya. Oblati, oblada, cálmate ya, ven y canta esta canción. Oblati, oblada, cálmate ya. Lo que me dio el amor, y que no siempre decido falso y vivir a diario. Lo que me dio el amor, toda vida, la suma de los dos, la ilusión y la compasión, el hambre de seguir, continúa. Que ayer me dio, que mañana nuevo, cada vez fuerte, cada vez más dentro. El hierro y el imán, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mitad de sin tocar, matemático, siempre queda un ángulo, un rincón inédito, que conduce al éxtasis, eres cuerpo a cuerpo. No se murió el amor, muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás, sin desfallecer. Ninguno de los dos somos perfectos, tenemos vicios, hacemos trampas, mentimos porque sí. Igual que el campo da mejores frutos después del fuego, nacen las flores tras de la tempestad, brilla más el sol en la geografía de un amor perfecto. Siempre hay accidentes que lo hacen bello. Se murió el amor, muy al contrario, sigue avivando el deseo a diario, sin descansar jamás, sin desfallecer. No se murió el amor, granos de arena, gotas de lluvia, globos de espuma, mitades de un total, salva. A granel usaba a diario y vendía la piel a precio caro de las 8 a las 10 en una esquina era joven y fiel. Era rosa y espina y se llamaba, no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca dispuse de su tiempo y su piel, era un mocoso y tan solo le miré. De pozo en pozo y era un pajarito, de banca a banca, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amores, ofrece.

cobardía. Me fui de ti. Porque cuando no era fútbol rápido, ahí en ese equipo llegó a jugar. Cuando Hugo Sánchez todavía no jugaba en el Real Madrid, antes de jugar en el Real Madrid, jugó en el San Diego Soccer y en ese equipo también jugó Landon Donovan. Sí, estuvo ahí antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, fue la contratación estrella, tuvo poca participación porque realmente se estaba todavía cuidando. Y bueno, han pasado grandes jugadores por ahí, Brian Quinn, que ha sido uno de los... Y este año...